darme tu amor. Gracias, Señor, gracias te doy. Gracias por estar conmigo. Gracias, Señor, gracias te doy. Gracias, mi Dios, por mostrarme tu amor. Gracias, Señor, gracias te doy. Gracias por estar conmigo. Gracias, mi Señor, por todo lo que haces en mí. No hay forma en que pueda explicar la alegría que traes a mí al esperar que en ti yo puedo descansar. En ti doy. Gracias, mi Dios, por mostrarme tu amor. Gracias, Señor, gracias te doy. Gracias por estar conmigo. Gracias por todo lo que tú me das. No me alcanzaría la vida para agradecerte tu bondad. Tú me has dado vida eterna, tú me has regalado tu perdón. Tan solo quiero agradecerte el sacrificio de tu amor.